barrio Ortúzar ocurrió un hecho como ya se ha conocido en Recalde, un robo a dos personas mayores. Cuéntenos en realidad, bueno, qué se sabe más de lo que, o qué podemos saber más de lo que ya se ha dicho hasta esta hora. Bueno, lo que tenemos de hecho son a primera hora de hoy, estamos conociendo de la policía de un hecho ocurrido en la localidad de Recalde, donde han resultado víctimas dos personas, dos señoras mayores, que se encontraban pernoctando en el momento de ocurrir lo sucedido. Estamos trayendo la causa por robo calificado y privación de la libertad. Y bueno, el día de hoy en la mañana yo hice presente, me entrevisté con estas dos personas. La idea de darle contención en este caso a las señoras mayores, y también ordené que el equipo interdisciplinario de Comisaría de la Mujer y la Familia se constituya el lugar para dar contención en este caso como corresponde por el hecho en sí a las dos señoras. Ortuzar le llama la atención, ¿no? Le llama la atención seguramente a ustedes que ocurra un caso, un hecho así en una localidad tan chica, ¿no? Sí, evidentemente no había antecedentes de un hecho así, y lamentablemente esto ha sucedido, así que, bueno, estamos trabajando el hecho, se está investigando. ¿Se conoce que se llevaron, bueno, pudieron averiguar algo? Sí, no está, todavía no se había hecho, formalmente no se conoce bien las cosas bastante, habría algo de dinero y cosas, así que pronto se está investigando. ¿Cuántas personas actuaron Ortuzar? No, está bien. ¿Pudo hablar con alguien más del pueblo después? Porque usted había estado presente hace unos días también, así. Sí, los últimos 20 días, la tercera vez que voy a Recalde. Sí, charlé con... Bueno, estuve reunido, dando directiva al personal que está trabajando en Recalde, en la investigación, más allá de las empresas directivas que ha dado el fiscal interviniente en el caso. Y me reuní con vecinos, se acercaron una decena de vecinos reunidos y hablando con ellos, así que alrededor de las 15 horas, a la hora de ellos.